Vámonos con música. Bueno, pues a ver, hoy obviamente he tenido muy atravesados a Venezuela y a Los Ángeles. Yo creo que no es ningún secreto aquí en este programa que Los Ángeles es una ciudad muy importante para mí, en la que pude pasar algunos años de mi vida, y quiero dedicarle esta canción pues a mi gente querida de allá. Esta es una canción que hizo Barry White, que vivió, aunque era de Galveston, Texas, vivió la mayoría de su vida en Los Ángeles, y él se moría por esta ciudad. Esto se llama así, LA My Kind of Place. Vamos a continuar con Adele, que bueno, es inglesa, pero hablando de Los Ángeles, creo que ella hoy en día vive en Los Ángeles. Y esta es una canción de su disco 21, que ganó el Grammy al álbum del año. Fue el primer Grammy del álbum del año de ella, tiene dos. Y esto se llama así, Rolling in the Deep. A ver. 5 Emilio, ponga 45. Ponga una cancioncita y nos vamos con el arepaso número 2. Listo, vamos con un poquito de acid jazz con un grupo que se llama con un grupo que se llama Us Three. Este tema incluye un sample de un clásico de Herbie Hancock, de Cantaloupe Island, y de hecho también incluye fragmentos de una grabación del gran baterista Art Blakey en vivo en el bar de jazz de Nueva York, Birdland. Esto se llama así, Cantaloupe. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Tengo un estreno. Esta es una artista del Reino Unido, perdón, ella se llama Grace Carter. Y esta canción salió el pasado 18 de octubre. Es un tema que hace junto a Blanco y esto se llama así, You Got the Thing. Bueno, listo. Emilio, a mí me parece que pon música porque nos pegamos una enredada con lo de los muertos. Bueno, no, ya que este programa no va bien. Sí, bueno, ya que pues hoy el tema de Venezuela pues está en boca de todos. Sí, en boca de todos. Quiero recordar un gran músico venezolano que en mi opinión fue muy avanzado como para su momento. Fue como el Tom Joy venezolano, a mi manera de verlo, y fue el maestro Aldemaro Romero. Él hizo todo, hizo música clásica, pero también hizo como lo que fue la respuesta de Venezuela a la bossa nova, que se llamaba la onda nueva, que era básicamente que cogió el joropo, pero le metió armonías de jazz, de pop de la época, un poco influenciado por Sergio Méndez y Brasil 66, y con ellos hizo este clásico del año 74, esto se llama así, De Repente. Listo, vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002-2003 tal vez. Este es el rapero Nelly y esta canción es una canción que hizo con la participación especial de Kelly Rowland. Recordemos que Kelly Rowland fue parte del grupo Destiny's Child, que es el grupo del que salió Beyoncé también, y esto se llama así, Dilemma. Listo, muchachos. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar con un gran cantautor brasilero, Celso Fonseca. Él durante muchos años fue guitarrista de la banda Gilberto Gil, y de hecho, como parte de esa banda, se presentó en espectaculares en los 80, acompañando a Gilberto Gil. Y desde los 90 ha tenido una gran colaboración con un letrista brasilero que es Ronaldo Bastos, y juntos hicieron esta canción muy linda que es como un homenaje a un montón de cosas, tal vez a Cole Porter, pero sobre todo a Tom Jobim. Esto se llama Slow Motion Bossa Nova. hecho nada hoy, Emilio. Vamos a continuar ahora con Billy Joel y un clásico de 1980. Esto es cuando, del disco Glass Houses, que fue como él, cuando él empezó a entrar en una onda más rockera, como con el New Wave de los 80. Esto fue top 10 en los Estados Unidos. Esto se llama Still Rock and Roll to Me. Buena. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí. Vamos con Alejandro Sanz y una canción que originalmente hizo en su disco No Es Lo Mismo del 2003. Y esta versión salió poco después a dúo con Omar Aportuondo. Esto se llama Eso. Bueno, en un día como hoy, nació Bob Denver. Oh. ¿Qué? Bob Denver, no John Denver. Ah, no. Está buscando cosas. El hermano de John, debe ser. ¿Será el de Gilligan o no? Pues nació en el 35. ¿Ese era el de Gilligan o no, Bob Denver? Sí. Exacto, o sea, sí, murió. Sí, claro, ese era el de Gilligan, creo. ¿Pero cuál, del capitán? No, no, el Gilligan. Claro. Y saben tanto y no lo dicen en el momento en que empieza a brutalizar Troll. Pero si lo digo antes, usted dice que se adelanta uno. No, porque yo no sabía quién era. Ah, por eso. No, es que yo no sabía. Por eso. Buscamos quién es Bob Denver, por sí, favor. Sí, es Bob Denver, es el actor que nació el 9 de enero del 35. En un día como hoy nació Julio Sánchez Cristo. Me suena. ¿Qué vamos a poner de él? Destacadísimo. Pero me manda Orlando que nació en el 59. Entonces yo me puse a calcular y si yo nací en el 60, mi mamá es una berraca, ¿sí? Bueno, ¿no? Sí. No sé si eso es que la ficha ya está cambiada. Él nació el 9 de enero de 1958. Jaime Sánchez nació el 10 de diciembre de 1960. Nos llevamos casi 3 años. Pero sí, Jaime, sí sale en todas partes que nació en el 59. Eso fue que mandaron cambiar. Como un añito. PR. Claro. Nació en 1958, pero como esto no lo oye nadie, no hay problema. Claro. No, pero es que no me dan las cuentas. Si yo nací en el 60, ¿cómo hizo mi mamá? Pues sí, no. Claro, no. Ustedes me explican, ¿no? No, no es tan fácil. O yo estoy mintiendo y yo nací en el 61. No. Pero yo no, uno se echaría para atrás nunca, claro. Para adelante. ¡Ah! ¿Cómo olvidar a Bob Denver? De verdad que sí. En un año como hoy, bueno, ¿estamos claros en todos los nacimientos o hay dudas? Pues sí, el de Julito me queda clarísimo en qué año nació. Bueno, pero no le metamos más Lili porque después, tenga. Tome para que lleve, es que era la de... Eso era de Jota Mario. De Jota Mario, sí. Domenico Modugno, qué canción, no, qué cantante, hombre, qué cuánto voz. Perduró Emilio. Uy. Nació en 1928. En algún ascensor de algún consultorio del mundo en este momento están sonando alguna versión instrumental de esta canción. Esto fue Record of the Year en los primeros Grammy, increíble. Volare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. I tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. En un día como hoy, y ya sé por qué, este ilustre personaje de nuestra historia no estuvo en la misa de estado del presidente Jimmy Carter. Porque era Nobel, pero no fue porque cumplió años hoy. Rigoberta Menchú. ¡Hombre! ¿Cómo se va a ir por allá? No, hombre. Líder indígena y activista guatemalteca Nobel de la Paz en 1992. En un día como hoy. Uy, qué mamera esta gente. ¿Quién? Nacen todos los días. ¿Quién? De Led Zeppelin, Jimmy Page. A ver, el fundador de Led Zeppelin. Bueno. Pero todos los días nacen. Qué mamera. Maravillosos. O sea, cumple 81 años, Jimmy. Dios mío. Y él fundó esa banda. Él fue el que armó esa banda. Él estaba... Entonces tienen que irse este año. No, él estaba antes en un grupo, en el grupo de Yardbirds. Se disolvió de Yardbirds, tenían un compromiso y él le tocó armar un grupo llamado The New Yardbirds. Y ahí fue que entró Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Se llamaron inicialmente The New Yardbirds, pero después dijeron, no, esto es otro sonido, nada que ver con los Yardbirds. Pete Townshend dijo, no, eso va a irse como un Zeppelin de plomo. Cuando los oyó, y ahí salió el nombre, Led Zeppelin. Y vamos a recordar este tema, que tiene una intro maravillosa, como de minuto y medio. Empieza rápida, luego se vuelve lenta. Oh, pero es buena, buena. Y esto se llama así, del disco Houses of the Holy, the song remains the same. A todos esos les deseo que descansen. No, tranquilo. A todos. Recuerdo esta frase. Don Jaime, ¿usted qué hace pasando esas porquerías a esta hora? ¿Usted cree que yo estoy dormido? No, papi, corte esa porquería. No. Me acordé de don Julio E. Sánchez Vanegas. No, diga, yo de control emisoras El Dorado, 12 de la noche, pensando que el señor estaba dormido y que me llamaba y me pegaba esa vaciada. Dijo, esto dijo en ese momento. y Nico. Ensollada. Oli, pues música con gusto para deleitar los sentidos. Uy, zona mi llave, pulpo. Es que zona mi llave, casi. Pero ¿sabes qué, hijo? Colino. Viejo loco, póngase serio. Uy, bájale a la nota, zafa, jirafa, Orly. Mira nomás la gente dura de este planeta. Willy Nelson, soldado en su luna. Eso soy, eso. Neil Armstrong, soldado en su luna. Janis Joplin, Santana de Wizard, rock and roll. ¿Qué más quieres? No, tan sollados. No pierden enfoque, papito. Trabaje más bien y deje tanto solle, vago. Ese final es fantástico. ¿Sí me oyó, vago? Vago. En un día como hoy, nació Crystal Gayle. Pero esa mujer tiene canciones más lindas. ¿Por qué no ponemos otra, Emilio? Te voy a ser franco, no conozco tanto el repertorio de ella. ¿Cuál pusiste? ¿Don't It Make My Brown Eyes Blue? No, puse Old Boyfriends. No. Pongamos Don't It Make My Brown Eyes Blue, que fue el número uno en Estados Unidos. Perfecto, ya la busco. Don't It Make My Brown Eyes Blue. Crystal Gayle era una mujer muy linda de country. Le llegaba el pelo negro, liso, hasta las rodillas. Oh. ¡Ah! Usted no necesitaba cobija para acostarse. Claro, con evidente se cubre uno con esa frazada natural. La arropaba con esa frazada natural de pelos de cacique. Ella venía de una descendencia por allá de los Piel Rojas, pero era linda. Y esta canción fue importantísima. Yo recuerdo que yo la recibí en el sencillo en Emisoras El Dorado en 1977. Y se llamó Don't It Make My Brown Eyes Blue. No dejes que mis ojos castaños entristezcan. Ojo con que se vuelvan azules, no. Don't It Make My Brown Eyes Blue. No dejes que mis ojos castaños entristezcan. Y yo lloraba. Y no tenía con quién llorar. Solo con mi propio cuerpo. Era juvenil. Bueno, tranquilo. No, y lloraba su cuerpo. No, yo no creo que eso era llorar. Bueno. ¿Qué sería? Una infección. ¡No! Sí, bueno. No, yo lo veo bien. ¿Está o no está? Sí, ya está. ¡Vamos! Crystal Gayle. Un adolescente, un originalito, fue tomado en custodia. Pero antes de hablar de adolescentes, también les recomiendo esta película, que es un originalito pero mayor, Baby Girl, con Nicole Kidman, que es una posible candidata al Oscar, según el periódico New York Times. No lo sabremos sino hasta el 17, por su película Baby Girl. Ya la estrenaron en toda Colombia. Por favor, no van a perder el tiempo, van a pasar bien. Es bastante sexual la película, bastante sexy, bastante confusa, pero se deja ver perfectamente y el tiempo es decente para cine, menos de 2 horas. The Brutalist no, o sea, dura 3 horas y 35, pero la voy a ver. Buena. Una adolescente fue... ¿Usted la vio? Me han hablado muy bien de esa película. ¿Usted la vio? No, pero me han hablado muy bien y confío en Les mis fuentes. Le recomiendo que no vuelva a decir que la vio. No, es que no he dicho que la vi. Tengo un repertorio de colores en mi mano. No he dicho que la vi. Un adolescente fue llevado custodia, fue tomado preso por haber llevado un revólver al Apalachee High School in Winder, en Georgia. El lugar donde un muchacho de 14 años, Colt Gray, mató a 4 personas en septiembre del año pasado. El estudiante dijeron, ¿qué pasa aquí, hermanito? Como dice Orlando, hermanito, ¿qué pasó aquí? Pues le encontraron posesión de arma y también robarse la oficina del... Se la robó de la oficina del sheriff, la pistola. Sí. O sea, este muchacho era un Colt Gray futuro. Un verdadero Colt Gray. Cuatrero. Sí. Colt Gray mató 4. Este iba por todo el colegio. No sé, el minuto originalito. ¿Yo qué más voy a contarles? Es que yo no soy largo. Claro. A ver, ¿quién tiene niños originalitos? Yo tengo. Que este fue un caso de maltrato infantil ocurrido el martes en Montelíbano. ¿En dónde es Montelíbano? En el departamento de Córdoba, aquí en Colombia. Pues el llanto hizo que los vecinos se alertaran de qué estaba pasando en una casa y se dieron cuenta que había una bebé de 6 meses y su hermana, que tenía apenas 2 años de edad. Ellas fueron dejadas a su suerte en la casa donde estaban, pues, supuestamente con sus papás. Bueno, a las niñas las dejaron abandonadas, más allá de la situación, las encontraron en buen estado de salud y tal, y ya las trasladaron a un instituto, pues al Instituto de Bienestar Familiar para hacer la respectiva, pues, protección al menor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no estaban los papás? Pues de acuerdo a los testimonios que recogieron las autoridades, se fueron de fiesta. Y dijeron, dejémoslos allá en la casa, que eso no pasa nada. Y la fiesta se les alargó un poquito. ¿En Córdoba? Sí, imagínese. Entonces, pues, se les alargó la fiesta y los niños en esto entonces están en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Alguien tiene originalitos? No. No tengo. No, los noto asustados. Bueno, Nico, pongamos una canción, porque si no hay originalitos. Ok. Listo. Ah, Emilio, ya llegó, bueno. Listo, vamos con la banda Phoenix del año 2000. Esto se llama Too Young. Buena canción. Bueno, tranquilo. Muchas gracias, música. Listo, nos despedimos con un tema de James Bond. Por Duran Duran, A View to a Kill. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche.